Escuchando las chapas, pateo en el skate. Escuchando Fastball en el Walkman Discatel. Cintas de los Euros, Minor y de Regi. La tabla y la música se sintió sin sentir. Patines de Fastball, no necesito más. Que surfear en el asfalto a toda velocidad. Patines de Fastball, no necesito más. Que surfear en el asfalto a toda velocidad. Skate till you die. Skate till you die. Skate till you die. Skate till you die. Die, die, die, die.